15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ese es mi estilo, soy chato en efecto. X cuando enceto mi familia. Tú lo sabes bien, que lo que es, la pose otra vez. Si viene con otra obra, pues el talento sobra. Cobra vida, vibra al unísono, pasando propio dólar. Para enseñar, hey, cómo jugar, wey, a no perderse en los errores de ayer. Es para todo aquel, es para el que sepa ver más allá de la trampa. Hay que entender como lodo, lodo ya no es sino oro, oro permanece siendo. Comprando todo y la mentira de un desarrollo aún sigue viva. Callando bocas, cegando nuestra propia iniciativa. ¿De quién era? Es esa tierra, solo piedra ajena. Sangre nueva en la bandera chilena de Chile. Si no lo es, dile, aquí a tu lado ciego vive. Lo piensa y sigue. Porque algún día habrá que parar. Algún maldito día habrá que pagar las cuentas. Quizás nunca has sentido el apretar de la cuerda floja, donde el peso cobra los sesos, huesos. Eso compra la caída a la tierra. En tierra cierra los ojos de a poco. Sigue la tradición de la traición, como una oración al despertar. Nuestro pan de cada día y agua para aguantar la caída que no para, se para. Contiene su propia pelapa con rampa, su karma incluido, creando falsas. Le llévate las manos, manos al bolsillo de Geo, Geo que se va. ¿Qué más hace? ¿Qué más se da? Se vende, se roba, ey. Toma la toma 6 del film, 6 pies a la sexta tanda. Anda, no tarda, termina diciendo con calma las letras blancas. Sepultadas en el infinito, 6 pies. Y murieron felices enterrados, 6 pies. Bajo tierra santa, hey, pasa la mano si tú crees en Dios. Son 6 pies bajo tierra santa. Y murieron felices enterrados, 6 pies bajo tierra santa. Alza la mano si tú crees en Dios. Son 6 pies bajo tierra santa. Arrasando con todo, quemará, violará.